La Orca. Si estás dispuesto, juega, pero puedes quedar ahorcado. 10 casillas que se deben completar. R-O-C-K. Rock. La Orca, el rock chart oficial de Stereo 97. A jugar. Iniciamos ya un show más de La Orca, el rock chart oficial de Stereo 97. Soy Cara Dura y este es el show rockero de la radio. Hola, yo soy Buba. Ponte cómodo y disfruta de las canciones más destacadas del rock de la número uno. La Orca. Recientemente, la banda Green Day decidió lanzar por Spotify 3 demos. Canciones que se presumen fueron grabadas entre 1991 y 1993. Estos temas serían de la era del famoso disco Dookie. Serían demos de Jar, Having a Blast y Don't Wanna Fall in Love, canciones que vas a poder escuchar y, por qué no, añorar esa época de Green Day, banda que ahora abre La Orca en el puesto número 10. Esto es Still Breathing. Unlike a child looking off on the horizon, unlike an ambulance is turning on the sirens. Oh, I'm still alive. I'm like a soldier coming home for the first time. I dodge a bullet and I walked across a landmine. Oh, I'm still alive. Am I bleeding? Am I bleeding from the storm? Just shine a light into the wreckage so far away, away. 'Cause I'm still breathing. Rock en la número uno. Los muchachos de Highly Suspect empiezan a ser bastante sinceros en cuanto a su opinión acerca de las redes sociales refiere. Han escrito algo para que lo vean todos sus fanáticos, es muy extenso, pero en resumen y más concretamente hacen una crítica a lo que es Facebook en la actualidad y cómo no simpatizan mucho estar con esta red social, que lo único que hace es ahora poner estándares forzados al mundo actual, ya sea que estés de un lado o del otro. Lo comparan mucho con una iglesia, es como que puedes estar de acuerdo o no con muchas cosas. Cada quien con su tema. Highly Suspect está ahora en el 9 con My Name Is Human. I'm feeling the way that I'm feeling myself, fuck everyone else. Gotta remember that nobody's better than anyone else here. Do you need some time to think it over? Look what they do to you, look what they do to me. You must be joking if you think that either one is free here. Un común de las bandas canadienses es que varias de estas llevan nombres bastante raros. Nickelback, The Kents, The Dead Projectionist, Modern Space o hasta Bleaker. Este último es nada más que un nombre propio, pero con buena música. Ellos están en la posición número 8 ya bajando escaños. Esto te dice Highway. Everything will stop. Top 3. Y esta semana Buba decidió entrar a la biblioteca musical y empezar a buscar qué agrupaciones han cambiado más de vocalistas, del frontman, estas que cambian de cara a cada rato. 3. Bueno, comenzamos entonces de inmediato en el top 3. Está la agrupación famosísima por el guitarrista, ya que es también quien le da el nombre, Eddie Van Halen y su banda Van Halen. Iniciaba oficialmente el 5 de junio por una gira en Estados Unidos con un frontman muy bueno, era David Lee Roth. Fue cantante original del grupo desde el 78 hasta su marcha en el año 84. Fue reemplazado entonces por Sammy Hagar, quien también es frontman de la conocida banda Chicken Foot. El tercero en llegar era Gary Crone. El ex-Extreme duró pocos años, del 96 al 99. En el 2003 regresó Sammy Hagar, pero en el 2007 volvió el frontman original, David Lee Roth, con el que sacaron una canción que sin duda recuerdas, la famosa Tattoo. Swap meat salad, trim stamp cat, housewife to mom shell in the time it took to get that new tattoo. Dos. En el puesto número 2 está la banda que tuvo que cambiar, pero de manera forzada, la banda británica Queen, ya que después de la muerte de Freddie Mercury, quien era el emblema, el ícono de esta banda, los demás sobrevivientes tenían que continuar, y lo hicieron con una gira norteamericana con la voz de Adam Lambert, después para proponer a Paul Rogers, quien duró hasta el año 2009. Luego de eso, cambiaron hasta de nombre y fue Queen and Adam Lambert. Es decir, Adam, este ganador del American Idol, es ahora oficialmente el nuevo cantante de Queen. Y en el puesto número uno de este top de las bandas que cambiaron al frontman está AC/DC. Para quienes no lo sabían, el cantante original por el año 73 era Dave Evans, quien fue reemplazado en el 74 por Bon Scott. Él fue el frontman estable de la agrupación hasta el año 80, cuando murió. Fue entonces cuando hicieron muchos castings, mucha búsqueda, y lograron encontrar al carismático Brian Johnson. Años más tarde, y luego de giras exitosas, millones de discos vendidos, Brian es obligado a dejar los escenarios por un problema auditivo y es reemplazado por el también frontman de la banda Guns N' Roses, Axl Rose. Actualmente él es el cantante oficial de AC/DC y se especula mucho que van a sacar un nuevo disco de estudio. Solo habrá que esperar. Toda una tesis acerca de las bandas y sus frontmans fue realizada por Buba para esta ocasión. No te separes, ella retorna a la horca. Aún quedan casillas vacías, no te vayas. La horca. Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Horca. El juego continúa por Stereo 97, La Horca. agrupaciones rockeras no solamente sienten lo auditivo, también se fijan en lo visual, en los videoclips. Y esto es lo que relata The Pretty Reckless acerca del último video de Oh My God. Con la consigna de avivamiento, ellos presentaron este video que ya es número uno en diferentes rankings rockeros de Estados Unidos. Y acabas de escuchar esta canción de The Pretty Reckless en el 7. La Orca, una hora de rock en la número uno. Y lo anunciábamos hace algunas semanas, pues Shinedown tocará con Iron Maiden este 2017. Y los muchachos de Iron Maiden, los super metaleros, decidieron confirmarlo. Ellos lanzarán su tour The Book of Souls UK, esto en Inglaterra, y será solamente, ojo, solamente junto a Shinedown. Banda que queda en el espacio número 6 de La Orca. Escucha, How Did You Love? You never sound all the thousand voices calling your name. You can have the light of the world blind you, bathe you in grace. But I don't see so easily what you hold in your hands. Cause castles crumble, kingdoms fall and turn into sand. You can be an angel of mercy or give in to hate. You can try to fight it just like every other careless mistake. How do you justify? I'm mystified by the ways of your heart. With a million lies, the truth will rise to tear you apart. Oficial de Stereo 97. Breaking Benjamin, sin lugar a dudas, es una agrupación comprometida con las futuras generaciones. Trabajan mucho con niños, con actividades para que ellos se sientan mejor, con programas para investigación de enfermedades y muchas otras actividades relacionadas a la salud de los más pequeños. Una muy buena obra, sin duda, de la agrupación Breaking Benjamin, quien ahora está en una campaña a favor de los más pequeños, denominada Music Gives to Sign You Children. Es, por supuesto, una obra altruista que realiza esta agrupación, que queda en el espacio número 5 con Never Again. So en La Orca, la joya. Momento de disfrutar de la joya de esta semana y llega desde Canadá con una versión en vivo. Esta es la canción que inauguraba su concierto en Sturgis, esta afamada reunión de motociclistas en el año 2006. Escucha Animals. Back, escuchaste Animals como la joya para esta semana. No te separes, ya retornamos. Mejor reserva todo el oxígeno que puedas. La Orca vuelve en segundos. Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Orca completa las casillas. La Orca retorna. You thought I'd forget, but it's Escuchaste al tema nuevo dentro del conteo, llegan directamente a la posición número 4. Era la canción Monster de Starset. Una banda que debes tomar muy en cuenta porque se ha dado a conocer también que pese a que ellos no tienen muchas presentaciones en vivo, las pocas que tienen lo hacen con un toque de verdad muy diferente, rompiendo esquemas. Porque salen todos vestidos de médicos, de astronautas, yo qué sé, es algo muy divertido para ver. La Orca, una hora de rock en la número 1. Seeders empieza a estrellar contra todo el mundo. Según ellos, su última producción Poison the Parish muestra que nuestra cultura actual y nuestra sociedad actual es bastante insípida y egoísta. Ya sea que estés de acuerdo con esto o no, no hay que negar que su música nueva suena realmente muy bien. Es por eso que quedan abriendo el podio en la grada 3 con Let You Down. Oficial de Stereo 97. La sugerencia para esta semana llega junto a Incubus y esto que te dice Nimble Buster. Este sería el primer sencillo promocional de su octavo disco en estudio. Este disco todavía no tiene nombre, pero toda la fanaticada ya lo ha denominado como 8. 8. Era Nimble Bastard de Incubus, la sugerencia de la orca para esta temporada. Quédate conectado, vienen los puestos más importantes. Aún quedan casillas vacías, no te vayas. La orca. Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Orca. El juego continúa por Stereo 97, La Orca. Escuchaste Take Me de Korn, que era el número uno hasta la anterior semana y ahora queda ahorcado en la posición número dos. Algo que está dando mucho de qué hablar por las redes sociales es el reciente estreno del bajista de la banda, Ty Trujillo. Con apenas 12 años, el hijo del también bajista de Metallica, Robert Trujillo, ha debutado en Bogotá, dejando boquiabiertos a todos, mostrando un desempeño fenomenal en el escenario. La Orca, una hora de rock en la número uno. Recuerda que tú también puedes ser parte de nuestro equipo. Vamos, ingresa a las redes sociales, busca La Orca Rock en Facebook y dale me gusta. En el 10, la banda que ha recordado canciones de sus inicios en la música, Green Day con Still Breathing. Definitivamente en contra de Facebook. En el 9, My Name is Human de Highly Suspect. Una característica de las bandas canadienses son sus nombres extraños. Escucha a Blicker en el 8 con Highway. Se consideran el avivamiento del rock actual. En el 7, Oh My God de The British Records. Now I wanna take it back. puesto 6, la banda que estará de gira con Iron Maiden por Europa, Shine Down con How Did You Love. Y no dejan de trabajar por los niños. Esa es la consigna de Breaking Benjamin, que está en el 5 con Never Again. En el 4, la banda que en sus presentaciones se viste de astronautas o de médicos. Starset te presentan Monster. Su última producción hablaría de la triste realidad de nuestra sociedad. Let You Down es lo que escuchaste en el 3 de Cedar. Con un nuevo bajista, Tai Trujillo, de apenas 12 años, escucha a Korn y Take Me en el 2. Y tenemos un nuevo número uno en la horca. El nuevo ahorcado, el que llegó a la cima de este conteo, es Papa Roach. Esta agrupación recientemente lanzará una canción nueva titulada Born for Greatness. Esta canción sería el tema oficial de la nueva temporada del espectáculo de lucha libre de la WWE, Pay-Per-View Payback. Así que los fanáticos de la lucha y de Papa Roach de seguro están muy felices. Más aún, los seguidores de Jacob y Shadex y su banda pues logran posicionar Help por primera vez en el número uno de la horca. Oh,